A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos recordando a un importante bandoneonista que llenó en los últimos años la atmósfera del tango con talento y profesionalismo. Hablamos de Raúl Garelo, bandoneonista, director, compositor, orquestador y arreglador. Garelo nos dejó recién el 2016, dejando un legado de los mejores tangos en sus especiales arreglos. Con su orquesta le oiremos primeramente un tango de Osvaldo Pugliese, Malandraca. Thank you. Se diría que Garelo tiene en su mente, su corazón y sus manos el alma de Aníbal Troilo, con quien trabajó, y además la vanguardia renovadora de Astor Piazzolla. La siguiente pista justamente trae este tango de Astor Piazzolla, Primavera Porteña. Referente a Troilo, este le escuchó un arreglo que había hecho para la orquesta de Bafa Berlingeri, acompañando al polaco Roberto Goyeneche. Le confirmó que era Garelo, polaco Goyeneche, el arreglador. Troilo aún no podía creer, y cuando para 1963 lo llama para que sea el arreglador de su orquesta, aún le preguntaba, ¿pero es cierto que usted hizo aquel arreglo para Bafa Berlingeri? Con el primer arreglo que le hizo a Troilo, la respuesta estaba dada. Garelo permaneció como arreglador durante 20 años en la orquesta de Aníbal Troilo, aún en tiempos que ya no tocaba con Troilo y tenía Garelo sus propios conjuntos. Ahora escuchemos un tango de Julio De Caro con la orquesta de Raúl Garelo, Buen Amigo. Raúl Garelo nació en la localidad de Chacabuco un día 3 de enero de 1936. A los 11 años se enamora del sonido del bandoneón y se dice: ese es el instrumento el que me gusta y lo voy a estudiar profundamente. A los 18 años estudia armonía, fuga y contrapunto, lo que lo convierte en un bandoneonista capaz de interesar a cualquier director de orquesta. Recordamos que además Garelo acompañó a las mejores voces del tango, entre ellas Floreal Ruiz, el cantante más solicitado y también por los directores de tango en los años 40 en adelante. Y los directores, entre ellos, se ofrecían el mejor precio para llevarse a este cantante Floreal Ruiz. Acá Floreal Ruiz, junto a la orquesta de Garelo,

En el final, recordamos además que Garelo fue uno de los músicos más premiados en Argentina, recibiendo galardones en diferentes países del orbe. Fue además el creador, junto al pianista Carlos García, de la Gran Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, con la cual cerramos este recuerdo para Raúl Garelo, con este tango de Vicente Gran Greco con la Gran Orquesta del Tango de Buenos Aires, Ojos Negros. Complacidos, como siempre, el haber contado con su compañía este programa, lo dejamos invitado para el domingo venidero, si Dios quiere, a encontrarnos con otro actor del tango del momento, el tango del siglo XXI. Muy buenas tardes para todos ustedes. Thank you.